Y seguimos en el aire de La Mosquitera 88.1. Ahí de cortina de música estamos escuchando a Mendoza Toda, por escrita por Félix Dardo Palorma e interpretada por una cantora adoptada cuyana hermosa, Ana María Bueno, que tenemos el agrado de darle la bienvenida al estudio de La Mosquitera. Bienvenida, Ana María Bueno y Cándido, al aire de La Mosquitera. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Me tomé el colectivo y me bajé en La Mosquitera para estar acá con los amigos de La Mosquitera, que es un gusto tan grande. No es la primera vez, ya he venido otras veces, pero hacía mucho que no venía a cantar a La Mosquitera, a una radio que queremos mucho, que es nuestra, que hoy es el día del... El día de la libertad de expresión. De expresión, uh-huh. Así que es un día muy especial también para mí, ¿no? Como para todo el pueblo. Y más en esta radio, que podemos hablar y decir lo que queremos, que realmente es una radio popular, una radio del pueblo. Así que muy feliz de estar con ustedes, con Ángeles, Anita y Marquito. Bueno, y con Cándido, que me va a acompañar en la guitarra. Bienvenido, Cándido. Gracias, muy gentil. Bastante alegre y contento por la invitación. Claro, decirles que están saliendo, estamos saliendo toda la mesa y Marquitos también, por La Mosquitera. La Mosquitera. Por Facebook Live y también por YouTube, que nos encuentran como La Mosquitera. Así que ahí también pueden ver, no solamente escuchar a este dúo maravilloso que se acerca a la mañana de En Colectivo, que además nos han traído bizcochuelo, nos miman. No, además, bueno, Ana María es nuestra oyenta número uno, nuestra madrina, nuestra comunicadora también ahí, voluntaria, que siempre está escuchándonos, conteniéndonos, mandándonos mensajitos, pero hoy viene a traernos su arte, sus hermosas canciones. Cuéntanos, Ana María, ¿hace cuánto que sos cantora? Bueno, realmente hace muchos años. ¿Cuántos años tengo? La pucha por ahí. Yo a veces pienso, no le doy bolilla a los años que tengo, pero digo, la pucha, tengo mucho por ahí. Si me pongo a pensar. Yo tengo, chicas, 79 años. Hace muy poquito los cumplí. Y canto desde que tengo 5, así que hace 74 años que canto. Te has cantado toda la vida. Toda la vida he cantado, con el alma estremecida. Claro. Como dice la canción, sí. Qué cantado hermoso. Desde niña. Y vos naciste en Buenos Aires, ahí en... Sí, he nacido en Buenos Aires. Y lo maravilloso y extraño de esto es que yo cantaba todas cuestiones cuyanas, todas cancioneros cuyanos, sin saber que iba a venir a vivir a Mendoza. Así que cantaba en una radio de Luján, que vivíamos en Luján, ahí cantaba, y también cantaba en las fiestas, y ahí ganaba dinero, no cantaba por vino. Ganaba, siempre me daban monedas, me daban unos billetes, unas pastillas, qué sé yo. Caramelos. Pero antes, justamente. ¿Y qué te acerca al cancionero cuyano, Anita? Bueno, lo notable de esto era que mi mamá cantaba, no era una cantora, pero cantaba en casa y siempre cantaba ella canciones cuyanas. Y además, a mí me gustaba mucho. Yo escuchaba La Tropilla de Huaychipampa, ya no otras veces lo he dicho acá, pero lo recordamos. Y me iba a la casa de una amiga, que a ella le gustaba, una señora grande como mi mamá. Entonces con ella podía escuchar la radio, ¿no? Allí a Tormo, a la Tropilla, a Hilario Cuadro, entonces. Y realmente me encantaba porque estábamos solas, mis hermanos no me molestaban. Entonces yo podía escuchar esas canciones. Y bueno, y ahí después me casé con un mendocino encima. No es que lo buscaste justo por el cancionero. Claro. Que el papá de mis chicos, de Valeria y de Tato. Y bueno, y ellos y él, bueno, cantaba cuyano, y yo le agradezco mucho en la vida que él me haya, no está con nosotros hace mucho tiempo, pero con él cantábamos en dúo, y después, bueno, yo ya he sido solista, soy solista. Algunas cosas interpretamos con Cándido, pero él es un solista también, muy bueno, así que eso. ¿Y a qué edad te viniste a Mendoza? Ay, cuando tenía 18 años, oh. O sea que ya soy una menduca. Claro, seguro, super cuyana. Sí, sí, sí. Y escucha, esto solo para dar envidia a otros departamentos. ¿A dónde viviste mucho tiempo? ¿Dónde he vivido yo? Allá en el este, cuando... Ay, ella quiere que lo digas. Ahí nació mi hija, mi hijo. Fuerte. En Rivadavia. Ahí va. En Rivadavia. ¿Cómo le gusta llevar agua para su rancho? Sí. Claro. He vivido en Rivadavia bastante tiempo. Y ahí nació Tato, en Rivadavia. Y después ya nos vinimos para acá. Y ahora es una flor más de Guaymallén. La flor, claro, de Guaymallén. Claro. Y cuando vos te viniste, y supongo también que compartiste, digamos, toda la época de mucho auge del cancionero, el nuevo cancionero cuyano, ¿cómo fue vivirlo ahí en primera persona? Nosotros que quizás nos gusta, que lo escuchábamos, que nos gusta saber de él, pero vivirlo ahí en primera persona. Sí, bueno, he tenido la suerte de conocer a Mercedes, de cantar con Mercedes, también con Horacio Guaraní. Bueno, y con varias personas del cancionero, por ejemplo Tito Francia, que me han acompañado con guitarra, también David Caballero, ¿no? O sea, de los que integraban. Uh-huh. He conocido a Armando Tejada Gómez. Ay, se pone la piel. He conocido a su mamá. He conocido a Etelvina. Hemos andado juntas militando con Etelvina, de hermana de Armando, que es la abuela de Agustín, un cantorazo que vino acá a La Mosquitera, que se emocionó mucho porque yo lo llamé en particular y le dije, que le pregunté por su abuela, y fue maravilloso. Qué bonito. Conocer a esa gente y bueno, el cancionero. No hay difusión. Tenemos un llamado que la quieren saludar. ¿Cómo no? Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Ajá. ¿Cómo le va? El compañero gato. Miau. Miau. Pero un gato copado este. No es un gato presidente. Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo usted dice está? Que usted no es un gato traicionero. Usted es un gato, no, de los buenitos, no, de los que ronronean. Sí. Hay dos cosas que yo sé muy bien. Yo no soy ni gato presidente ni gato policía. Está bien. Así te la digo. Gato hidráulico. Gato hidráulico. Bueno, ¿y para qué me has llamado gato? ¿Qué es lo que has querido con este llamado? ¿Qué es lo que pretende usted de mí, gato? Bueno, primero felicitar a todo el equipo que está ahí en la mesa. Todo el equipo completo. Bueno, falta la Luli. Sí, pero, lamentablemente. Y claro, agradecer este honor, el honor que tenemos de escucharte a vos, Ana, y a vos, Cándido, en el piso de la radio, que es un golazo, y escucharles en vivo, que es mucho, yo estoy muy emocionado porque has vuelto. y bueno, y darte las gracias. Y segundo, una vez, hace muchos años, me contó el Tato que ustedes vivían en Dorrego por la calle French. Que sí. ¿Dónde vivían? Vivían enfrente de donde yo vivo hoy, que es la casa de mi abuelo. Mira, qué lindo, qué justo. Che, falta que vivas en Tunuyán, María. ¿No viviste en Colonia Las Rosas? Yo no, también quiero tener así como viste. Bueno, pero me gusta mucho, así que... Está un poco lejos. Está un poco frío. Lejos. Así que también, bueno, pasaste por Dorrego, ¿ves? Sí, sí, sí. He vivido por Dorrego. Sí. Es que nuestra Ana María es de Latinoamérica, sí. Como... Sí, yo siempre digo que yo soy de la patria grande, ¿no? Vivo en Mendoza, amo a Mendoza. También mi terruño, por supuesto, Buenos Aires, por toda la cuestión que tiene que ver conmigo, con la familia, la cuestión campestre, todo eso que me gusta mucho, ¿no? Pero yo soy una persona nacida así. Cuando estaba en Cuba, nos querían cobrar en un lugar y dicen, los extranjeros no cobramos, ustedes extranjeros. Yo no soy extranjera. Le digo, yo soy de la patria grande. Yo soy de la patria. No extranjera, no. Le digo yo, alguien de mi país, en Argentina, estuvo acá en la revolución, ¿no? Y era argentino. Era de la patria grande. Ay, sí, perdón. Y no te cobraron. Qué grande. Sí, sí, me cobraron. Te mando un beso grandote y la dejo ahí la chica con vos. Bueno. Y no interrumpo más, pero era, no podía dejar de llamarte a vos y al Cándido, pues de veras, tremenda emoción porque estés en el piso de la Mosqui. Y te mando un beso grandote y te admiro mucho. Y un abrazo latinoamericano, ya que estamos. Así es. Gracias, muchas Adiós. Gracias, Gato, gracias. Realmente es una emoción tenerte acá y una emoción conocerte, una emoción que sea nuestra hermosa cuyana, además Ana María, además de regalarnos sus hermosas canciones, todo su amor, ella ha sido una militante, defensora, estuvo ahí en la primera plana del Mendozazo luchando por nuestros derechos, así que... pienso en mí y en un montón, en todo el pueblo, digo, todas las gracias, ¿no? El agradecimiento de toda la provincia por haber estado en esos momentos de lucha, por contarlo, por reivindicarlo y por tu vida tan militante y tan artista. Así que emoción, también siento lo mismo del Gato, pero el Gato lamentablemente primero estuvo en Rivadavia. Lo siento. Bueno, y ya que la tenemos acá, a Ana María y a Cándido, vamos a ver qué nos han preparado. Imagino que han estado ensayando muchísimo. Nada. Es vergonzante, pero no hemos ensayado porque he estado un poco con resfriada. Así que bueno, les pido disculpas porque mi voz no va a estar muy clara, pero vamos a interpretar hasta donde podamos esta tonada de Negro Villavicencio para la Mosqui y para la audiencia. Guitarrero cuyano y cantor. Un día muy triste me fui de mis pagos, detrás de mis sueños con una esperanza, como si quisiera beberme cantando la sed de caminos que hay en mi guitarra. Y sin darme cuenta dejé a mis hermanos, aquellos amigos de todos los tiempos, mis seres queridos que al irme alejando el corazón mío se quedó con ellos. Solo me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime corazón, ¿por qué no has querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero, cuyano y cantor. Sabe que luna me andará buscando, siguiéndome el rastro por las serenatas. Tal vez algún criollo me siga nombrando entre los cogollos de alguna tonada. Yo sé que algún día volvería a mi pago, nidal de toneles de sangre cuyana, y el corazón mío me estará esperando sentado en el patio de mi vieja casa. solo, me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime, corazón, ¿por qué no has querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero cuyano y cantor. A la mosquitera, aquí va el cogollo, con todas las fuerzas que hay dentro de mi alma. Y para la audiencia, que son lindos criollos, es que se merecen cantarles tonada. Yo sé que algún día volveré a mi pago, nidal de toneles de sangre cuyana, y el corazón mío me estará esperando, sentado en el patio de mi linda casa. Solo me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime, corazón, ¿por qué no has querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero cuyano y cantor. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué placer! Bueno, acá la gente saluda, estamos también transmitiendo en este instante por un vivo de Instagram, así también nos queda para que ahí la gente que no se esté pudiendo comunicar por otros lados, todas las vías les damos todas las opciones. Saludos desde Luján de Cuyo a la hermosísima Ana María Bueno y Cándidos cuyanos, padres, el gran valor, los amo, saludo a los dos. Viviana Lescano, desde Luján de Cuyo. Ay, muchas gracias. Guitarrera, cuyana y cantora también. Sí, bonita, gracias. Hermosa, hermosa interpretación, muchas gracias además. Bueno, seguro que se traspasa el amor, además de la interpretación hermosa, afinada musicalmente. Además eso, el amor, ¿no?, de la transmisión. Que seguramente los oyentes, las oyentes, les oyentes están disfrutando del otro lado, así que nos pueden mandar un mensajito como lo hizo Viviana al 261-746-5759. Y si quieren conocer a nuestra estrella, pueden vernos en las redes sociales o en YouTube. Sí, señora, así que bueno, estamos de festejo, de alegría. Que es la forma también de resistir, de lucha, ¿no? No es solamente con todas las noticias que tenemos que compartir acá, sino también como parte de la lucha, la alegría, el charlar, el reírnos, el encontrarnos también es parte de la resistencia de todas las cosas que nos toca enfrentar en este contexto. Bueno, doña Ángeles, ¿usted tiene algún mensajito más por ahí? ¿Quiere que charlemos un poquito más? No lo vamos a hacer así, no la vamos a explotar a la Ana María, que cante, que cante, que cante. Bueno, entonces le digo que Leandro Porollán también nos mandó un mensajito, que ahí está escuchando. Gracias, Leandro, querido. Un abrazo para Cándido. Les contamos que tenemos acá a un gran también cantor cuyano, pero que lo tenemos reservado para otra edición, ¿no? Ahora está acompañando a Ana María Bueno, pero ya nos va a venir a con todo su arte, Cándido, comprometido, Cándido. Va a ser con todo gusto. Perfecto. Claro. Porque también venimos charlando de que es tiempo, de que como la pandemia ha ido permitiendo, gracias a la vacunación, a que por suerte en nuestro país ha habido mucha conciencia con la vacunación, abrirnos a volver a esos, a esas instancias de trabajo comunitario, de encuentro comunitario, como las peñas. Así que seguramente, prontamente, empezaremos a pensar en las peñas nuevamente. De la mosquitera, claro. Grande, la peña de los abrazos, de los encuentros, de la alegría, del amor. Así han sido las peñas tan maravillosas. Sí, hoy justo me aparecía un recuerdito de la última peña en el 19, que impresionante la cantidad de gente que había para esta época, porque siempre los festejamos el primero de mayo. Claro, sí, yo he venido siempre a las peñas. Sí, sí, día de lucha y de festejo acá. Claro, claro. Bueno, sí. Yo ahí la conocí, ahí me enamoré, fue amor a primera vista, aunque después nos encontramos un tiempo cuando estaba Ana María Bueno, no sé si fue en el 2019 anterior, que cantaste cuando te bajaste del escenario. A los hermanos. A los hermanos, y que bueno, llorábamos todos y ella se bajó además, porque además es una artista performática. No solo, o sea, para todos los que están escuchando, Ana María es cantante y artista performática, hace performance en sus canciones, como lo acaba de hacer acá, ¿no? Que desplegó todo su amor energéticamente, tal cual como una recontractriz de muy profesional. Y en ese momento se bajó del escenario con todo su amor y nos fue agarrando la mano a todos y yo me enamoré en ese preciso instante. Ahí la adoptaste, le agarraste la mano y la adoptaste. Sí. Y después ahora me adoptaba ella a mí, ya tocó el cielo con las manos. Ani, yo te quería hacer una pregunta. Sí, también, ¿cómo ha sido llevar tu carrera como artista, siendo mamá, laburante? Siendo mujer. Uh-huh. Sí, muy difícil, muy complicado. Ha sido porque yo he sido una mamá que los chicos se quedaron sin su papá, que falleció. Para mí ha sido muy difícil, pero soy muy peleadora, soy... Eras una mamá luchona antes que existiera el término mamá luchón. Sí, y bueno, he tenido dificultades porque el tiempo, criar a los chicos, educar a los chicos, estar con ellos. Todavía estoy con ellos, todavía de mamusca. Y bueno, y además la cuestión machista terrible que hay, y que había, ahora no tanto, pero que había antes en todo lo que era los grupos folclóricos, y que generalmente, voy a atreverme a decir algo, ¿no?, que mucha gente no conoce. Antes había muchos milicos adentro de los grupos de guitarristas, de conjuntos folclóricos. Así que yo tenía una doble persecuta. Uh-huh. ¿No? O eran algunos, o había uno, bueno, tenemos una experiencia, ¿no?, de que ya sabemos de los imitadores de Hilario Cuadro. Uh-huh. ¿No?, que ahí, ¿quiénes eran ellos? Los chófalos. Uh-huh. ¿No? O sea que saltó ahí la ficha, pero ha habido así, y bueno, y machistas, y más sola, peor todavía. Uh-huh. Y además, chica, ahora lo digo, en ese tiempo no me lo creía. Era buena moza. Claro. Entonces, ¿viste? Ah, ahí. Y, claro, tenía problemas. Pero, a pesar de todo, he cantado bastante, en bastantes lugares, en muchos lugares. Digamos que me he apropiado de los espacios, así, no literalmente, no, me he impuesto. Uh-huh. Y he cantado. Y he grabado mi disco. Claro. Con muchísimo sacrificio. Mucho, mucho sacrificio. Pero lo logré. Y estoy feliz por ello. Y bueno, y tenemos planes. Tenemos otros planes cerquita de hacer otra grabación en otras condiciones, por supuesto. Y eso facilita un poco también en la actualidad el poder grabar con buena calidad, y no como era antes, que era muy difícil acceder quizás a un estudio de grabación. Hoy, en ese sentido, las tecnologías han facilitado para que se puedan hacer grabaciones de buena calidad, sí, y más accesibles. Claro, claro que sí. Sí, sí, no, en eso estamos con Cándido programando y con unos amigos queridos que nos han propuesto. Ya tenemos algo, estamos contentos. Bueno, puede ser que lo logremos. Así que, bueno, ser militante, ser mamá, ser mujer, ha sido muy, muy difícil. Hacer las cosas, pero las hice. Claro. Y bueno, y una cosa muy bonita que quiero contarles es que siempre he estado rodeada de mujeres. Y de querida por las mujeres, ¿no? he sido muy así querida por las mujeres. Y eso a mí me ha llenado de mucha alegría y de mucho acompañamiento en todas las cosas, ¿no? Así que, bueno, de mujeres jóvenes, mujeres mayores, de niños también. Entonces, vino una sobrina mía, que vinieron varios sobrinos míos ahora hace poco, de Buenos Aires, y me dice: tía, ¿cómo habrás sufrido porque estuviste sola tantos años acá en Mendoza, lejos de tu familia, de todos nosotros? Claro, porque no tengo a nadie yo de mi familia acá. Yo le digo: pero yo he vivido feliz acá, a pesar del sacrificio y de cosas que, bueno, uno ha tenido que sobrellevar. He vivido feliz porque he estado con la gente, con el pueblo, con los amigos, con la militancia. Entonces no he estado sola tejiendo escarpines, ¿no? Claro. Así que ni los voy a tejer tampoco. Eso es decir, como, o sea, no me la imaginé nunca tejiendo escarpines, pero sí, como es lo que más me impresiona, que es como una referente nuestra. Me la imagino en ese tiempo también empoderada de feminismo, aunque no se conocía y todavía esto no se practicaba ni ella en los escenarios, porque en su trayectoria ya siempre las canciones por ahí de los grupos folclóricos, como decía, está intervenida por milicos, por un poco de fascismo por ahí, machismo, ni hablar. Entonces, que en ese ámbito vos nunca como cediendo ante eso, me imagino, o sea, viste, no, como, bueno, está bien, voy a aceptar esta canción machista para poder, no, viste, nunca. Entonces, una referente, por eso también muchas seguidoras. Y sí, además yo he trabajado en una organización femenina que era la Unión de Mujeres de la Argentina, o sea que trabajaba con ellas. Claro. ¿Y qué era eso? ¿Qué era eso, Ani? Y era una organización, digamos, feminista. No se decía feminista, se decía femenina. Ajá. ¿No? Pero que por supuesto seguíamos toda la trayectoria de las mujeres que luchaban en el mundo y acá en nuestro país, ¿no? Y fíjate que yo hace poco me he enterado, fue creada esa organización por la escritora esta, ¿cómo es? Ay, no me recuerdo. Bueno, ya me voy a acordar, la pandemia me ha dejado alguna secuela. Oh, a todos nos ha dejado. Oh, a mí me dejó una secuela. Me hace acordar a un gobernador eso. Bueno, y bueno, allí luchábamos por los derechos, justamente era la militancia mía, por los derechos de las mujeres, de la infancia, conseguir, porque ahora la copa de leche. La copa, la dan, pero la copa de leche en las escuelas, ¿viste? Todo eso, el agua en los barrios. Me acuerdo con las mujeres del barrio San Martín, ¿viste? Que no tenían agua. No era el barrio San Martín de ahora, claro, era el barrio, claro, San Martín, donde cruzábamos por el Sanjón, no había ni puente, ¿viste? Y bueno, con ellas. Y una vez las mujeres organizaron allá a asaltar un camión de la municipalidad para tener el agua. Qué bien. Maravilloso, o sea, claro. ¿No? Bueno, yo he estado en todo eso. He estado en eso. Y bueno. Imagínate, en esa época. ¿Ah? O sea, me imagino ahora que vamos a saltar un camión del agua para llevarle a la favorita y viene Suárez con toda la gendarmería, lo menos que nos tire gas pimienta. Sí, así era, chicas, bueno. Así era también en aquellos tiempos, me imagino. Bueno, sí, otra situación, ¿no? Pero también, por supuesto, siempre ha estado, digamos, las fuerzas de seguridad, según, entre comillas, siempre han estado al servicio del poder. Claro, y garantizando buenas prácticas. Para castigar al pueblo. Bueno, ya nos fuimos un poco del... Bueno, volvamos. Ana, bueno. María tiene el disco que contaba recién, que se llama Por la huella voy cantando. Lo pueden escuchar en YouTube poniendo Por la huella voy cantando, Ana María Bueno, y son 22 temas, 22 hermosísimas canciones que no van a parar de escuchar. Y atentos, porque próximo se viene el nuevo disco de este dúo, Ana María y Cándido. Del dúo Deno. Del dúo Deno nuevo post pandemia. Dinámico. Bueno. Y no sé si... ¿Quieres cantar otra? ¿Cómo la vemos? ¿Sí? ¿Qué tiempo tenemos? Tenemos. Usted diga. Porque... tenemos para otra canción. Sí. Para... tenemos una canción y después nos despedimos. ¿Cómo la ves? Si no, entonces podemos cantar con Cándido. Me encanta. Perfecto. ¿Puede ser, Cándido? ¿Qué podría ser? Una samba. La collita. Collita de Andalgalá. De Andalgalá. Qué bonito. De don Félix Dardo Palardo. Claro. ¿Cómo no? Bueno. Caminito de las casas del valle de Andalgalá, con mis mulitas cargueras vengo desde el Tucumán. Las estrellitas del cielo, la luna, el aire y el sol guían mi tropilla arriera, a mí me guía tu amor. Pachamama me protege, tu amor me dará la paz, ni a la misma muerte temo, criollita de Andalgalá. Ni a la misma muerte temo, criollita de Andalgalá. Chicha, loja y aguardiente, coca y chita pa' coquear, traigo para ofrecerte un mundo, collita de Andalgalá. Para llenarte al oído, haré mi quena sonar, y pa' que de mí te acuerdes, día y noche de cantar. Ni a la nieve de los cerros, ni al sonda que dentro ahogar, le temo con tu cariño, collita de Andalgalá. Le temo con tu cariño, collita de Andalgalá. Nosotros con tal de compartir todo lo que estamos viviendo, hacemos todo a la vez, ¿viste? Hacemos video en Instagram. Sí, estamos como locas con todo acá estamos, ahí está Ángeles. Transmedia Mosquitera, el Marquitos por YouTube, por Facebook Live, por Instagram, por todo. Radio magnífica, gente que hay aquí. Y ahí vamos con todo el corazón y poniendo así todo el amor es, para... Así es. Para levantar la comunicación popular por estos lados siempre. Y bueno, nada, muy feliz de tenerlos a ustedes. Muchas gracias. Con todo su amor y con todo su arte este martes de colectivo. Marquitos, no sé si... ¿Cómo está? ¿Cómo la ve? ¿Cómo va saliendo usted por ahí que va chequeando cámara? Muy bien. La verdad que feliz. Feliz de este regalo a la audiencia. Y invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube o por Facebook también para que vean también el momento histórico que estamos viviendo. Son menos cuarto. Yo me animaría a un temita más y nos vamos escuchando a este dúo. ¿Les parece? Parece. Bueno, entonces antes quieren que nos despidamos, así después cerramos ya el programa con ustedes que dejan el aire flotando la música y nos vamos. Entonces, primero agradecerles que se hayan venido, agradecerles que siempre estén presentes, que nos escuchen, agradecerle a la audiencia también, que estén del otro lado, decirles que ha sido un día hermoso, de muchísima información y laburo, que acá estamos con Ángeles, con Marquitos, con Luli, que hoy no ha venido, pero también está presente, y bueno, con todo el equipo de En Colectivo, que para nosotros es un placer enorme, y un placer enorme el que nos hemos dado hoy de compartir con su música acá en vivo. Muchas gracias por invitarnos. Un un beso muy grande para Luli, tan amorosa siempre que atiende. Así que vamos a interpretar esta milonga, ¿sí? Antes les dejo un saludito. Gracias, Marcos, tan genio también, por todas las cuestiones técnicas que está poniendo ahí. Vamos por más. Agradecerle a todo este equipo, a ustedes, por este hermoso arte, todo el amor que nos dan siempre. Y hoy en persona, qué más agradecida. Viva la libertad de expresión. Acuérdense de mirar el cielo, la Cruz de Macha, que nos va a acompañar durante todo este ciclo. Muchas gracias, que tengan una hermosa semana. Y muchas gracias. Gracias, y Marquito. Mucho también arte. Luli, Anita, Ángeles. Gracias a la audiencia. Un saludo muy grande. Ahí va esta milonga. Con ella nos vamos yendo. Yo que anduve en los caminos sin doblegarme en la huella, que voy siguiendo una estrella prohibida por los señores. Yo que sé de los rigores de la infancia abandonada, que he visto volverse nada los anhelos más queridos. Quiero salvar del olvido el canto de mi guitarra. Porque en ella se estremecen los sueños de mi terruño, cerrando bien fuerte el puño. Guitarra, canta conmigo para defender mi nido. Tengo un fusil guitarrero que suele ser muy certero si de acertar tiene ganas, y además una mañana va alumbrando el mundo entero. Cada vez que cantan pobre cierran las puertas del viento, será porque sus lamentos despiertan los corazones. Pobrecitos nubarrones queriendo tapar el sol, no saben que si el cantor canta lo que siente el pueblo, lo escucharán hasta en sueños si es del pueblo su cantor. Guitarra, canta conmigo aunque te cierren la puerta, que si la puerta está abierta cualquier cantor entra y canta. Y aunque nos pongan tranca, juntos vamos a cantar, y nadie podrá callar lo que el pecho está gritando. Primero morir peleando que estar vivo y no cantar.